Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Cause you recordando al británico Peter Frampton y la canción I Mean You. Esto es Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Hoy está de cumpleaños un integrante de la agrupación Chicago. Danny Serafin nació el 28 de agosto de 1948. Productor musical de teatro y fílmico, conocido por ser el baterista y miembro fundador de la agrupación Chicago desde febrero de 1967 hasta mayo de 1990. Chicago se formó en 1967 en Chicago, Illinois, como The Chicago Transit Authority, antes de acortar el nombre en el 70. La agrupación Chicago ha tenido 5 álbumes número 1 consecutivos en la lista Billboard 200 y 20 sencillos entre los 10 primeros en el listado Hot 100 de Billboard. De efemérides, bueno, ya no hace parte de Chicago, pero estuvo en la época dorada de esta banda norteamericana. Danny Serafin, 28 de agosto 1948. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. De finales de los 80, Chicago, Will You Still Love Me? En Estrellas de Medianoche. Just say you love. en Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. All I know is everything is not as it's sold. But the more I grow, the less I know. And I have lived so many lives, though I'm not old. And the more I see, the less I grow. The fewer the seeds, the more I sow. Estrellas de Medianoche. Una power ballad. when you play the game of blood love. When he holds you tight, does it feel alright? Just like it used to do when I was with you, making love to you. This burning heart. Vandenberg y la canción Burning Heart en Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esa fecha, 28 de agosto 1965, nace en Ontario, Canadá, Aileen Regina Edward, conocida como Shania Twain. Su álbum de 1997, Common Over, se convirtió en el más vendido de todos los tiempos por una mujer en cualquier género y el álbum country más vendido de todos los tiempos con ventas que superan los 40 millones de copias. Common Over es el octavo álbum más vendido de todos los tiempos. Shania Twain ha ganado cinco premios Grammy y sus grabaciones alcanzan la cifra de 80 millones de copias vendidas. De cumpleaños soy Shania Twain. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Nació el 28 de agosto de 1965.

En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. On a Monday, I am waiting. Tuesday, I am fading. And by Wednesday, I can't sleep. Then the phone rings, I hear you. And the darkness is a clear view. Come to rescue me. Fall with you, I fall so fast. I can hardly catch my breath. I hope it. Cantante Ashley Simpson y la canción Pieces of Me. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. What would you think if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Sucedió hace 11 años, 28 de agosto 2012. La publicación Celebrity Network nombró a Ringo Starr como el baterista más rico del mundo, con una fortuna estimada en $300 billones. Phil Collins ocupó el segundo lugar con $250 millones. El ex baterista de Nirvana, Dave Grohl, y líder de Foo Fighters, fue tercero con $225 millones. Don Henley de la agrupación Eagles quedó de cuarto con $200 millones. Y Lars Ulrich de Metallica fue quinto con $175 millones. También entre los 10 primeros estaba Larry Mullen de U2 y Charlie Watts de The Rolling Stones. Los bateristas más millonarios, de acuerdo a la publicación Celebrity Net Worth. Ringo Starr, 300 millones. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Phil Collins, el segundo, 250 millones de dólares. Vamos con Phil Collins, el segundo en esta lista. Y una canción de 1989, Another Day in Paradise, en Estrellas de Medianoche. Thank you.

Así comenzamos otra hora más de Estrellas de Medianoche con Culture Club, Do You Really Want to Hurt Me? Y con esa canción comenzamos otro día, porque ya estamos a 28 de... No, estábamos a 28, ya estamos a 29 de agosto. Ya van 4 minutos 40 segundos del nuevo día, 29 de agosto, martes. Vamos a registrar hechos que sucedieron un 29 de agosto. En el año 1885, el ingeniero alemán Gottlieb Daimler patenta la primera motocicleta.